Venga todos contra mí, vamos allá, yo contra todos, vamos allá, aquí no hay miedo, vamos allá, dale irme a tu combo, vamos allá, venga todos contra mí, vamos allá, yo contra todos, vamos allá, aquí no hay miedo, vamos allá, dale irme a tu combo, desde el fondo en la baqueta, que de cacería estoy a dieta, meta, métame la mano en la braeta, quieto, pa' la cara te mando pistola, a la maleta. Dale más pinche. El futuro de esta música. Esto es sangre nueva y destruible. Esto es sangre nueva. ¡Muerto! ¡Sangre nueva! ¡Vean los que se tiren! Aguanta esa. Sangre nueva. Tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. solo. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo. Si es cuestión de morir, primero que se muera. Que hoy te presenta la mejor producción de nuevos talentos, Neptune. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen, Nelly, para apoyar lo nuevo. Esta es la sangre nueva, la nueva generación del reggaetón. Mirar desde el mismo de fondo y hablando claro, y que bailaba alegre con los. Familia. fácil acostumbrarme, se me echó difícil conformarme. No soy la más de mis sueños, soñando que soy tu dueño. Aún extraño la lectura de tus labios, tu cintura, esos ojitos mirándome. Yo como un loco matándome. Y en mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer. En el pecho, mami, me siento deshecho. Y ahí es que pienso en el bonito comienzo de este amor que fue intenso. Si te perdí fue por menso. Quedé en suspenso. Los besos que yo te daba, la forma en que yo te amaba, bastante bien te trataba. Quedé en suspenso. El hecho que fuiste mía me deja aquí morir. Yo te quise en tu compañía. Y en mi cama nadie es como tú. Que me abre el amor como tú. Me erice la piel como tú. Yo te cuido caballo, que no te metas en lío. Bellinita, busca otra.

compañía que nos noquea. ¿Oíste? ¡Meca! Allí ningún DJ nos va a meter la feca. Ariel el Puro, directamente desde el Salón de la Fama. ¡Oíste! N-O-T-T-Y, más potente de este género. ¡Go Stop! Yo sé que eres de esas mujeres que le gustan los placeres, limusinas con choferes, o choferes con Mercedes, que le gusta que la lleven los weekendes para hoteles, que te ventilen si se puede. Pues que sus alas te activan si llaman a tu porillo que son todas las más. Entran gratis a la luz, no esta noche, pero hay algo en ti que nadie se imagina, es que por dentro en realidad está vacía, por dentro está vacía y todas las noches lloras de dolor, porque nadie te da amor, está vacía, por dentro está vacía y está vacía, porque como una traición yo quiero tu corazón y está vacía. Mami, ya lo siento yo si quieres que te lleve, si tú estás algo más que lujos y placeres, si pobre de verdad tú quieres, que todas las noches en la cama fue por dentro te queme, que cuando tú no quieres no te grites, pégate sin miedo que yo voy a ser creíble, tú vas a ser la vida y las cinco estrellas más frente, venga que no me cargo de pagar la botella. Y es la verdad, y es la verdad, que tú tienes pretendientes y ninguno es suficiente, mala suerte, yo sé que está fuerte. Pero yo sé, mami, que está pendiente a que tal día te diente y te demuestre que él no quiere nunca beber. Que le gustan los placeres, limusinas con choferes o choferes con Mercedes. Que le gusta que la lleven los weekendes para hoteles. Que te brincline si se puede. Vacía. Gosta música. Por dentro está vacía. Matarnos en la raya. Es un animal. ¡Nasty! W.Y. Record. La máquina de guerra. Corre. El tanque. ¡Corre! ¡Corre! Aquí llegó el gorila que mata sin pistola. Solo me pedí la pica y reviento consola. Tanto es que el amigo la pone a bailar sola. Provoca los pumas, no vengo pasión en tu chola. Sigue soltando. Alma secreta, Gold Star Music.